El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos los jueves, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, cualquier cosa que dejéis en la cajita de comentarios en iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Admitimos notas de audio grabadas con el móvil, pues cualquier cosa por escrito si os da vergüenza. Aquí lo vamos a leer todo, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de los videojuegos y vamos a hablar de todo porque todo está interconectado, evidentemente. Primer responde del año, ya lo puedo decir, vamos ahora a repasar todo. Voy a darle, antes de nada, es que tengo en la cabeza como todas las cosas que quiero hacer y me pongo muy nervioso. Voy a darle la bienvenida a mis compañeros antes de nada. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas a todos a este primer responde del año. Ya solo nos queda un primer algo del año, que es el primer informe. Y ya cuando lo hagamos ya se acabó la coletilla esa que ya no sabe cuándo terminar. Es decir, el primer del año, igual que lo de siempre, ¿no? Lo de hasta cuándo puedes dejar de felicitar el año a la primera persona que ves en el año. Hay una fecha ahí, por ejemplo, ahora mismo, que ya estamos a finales de enero. Si tú ves a alguien por primera vez, le felicitas el año, o ya estás un poco fuera de lugar a la hora de felicitar el año. Esas son dudas de verdad existencial. Yo hasta el 31 de enero sí que lo haría. No sé. Sí, ¿no? Sí, o sea, ¿y el 1 de febrero no? El 1 de febrero no. O sea, a las 00 digo ya nada. Ya si te he visto no me acuerdo. Vale, vale. Me parece bien. Pero vamos, en mi opción. Cada uno tiene la suya. Vamos a verlo todo. También ahora quiero ir a esos comentarios que recibimos en Navidades, precisamente felicitándonos las fiestas, dándonos la bienvenida a 2022, que no quiero olvidarme de todo eso. Pero vamos a seguir porque también nos acompaña en este Responde a Atreides. ¿Qué tal? Pues muy bien. Feliz año a todos. Y, no, esto, yo también creo que es hasta 31 de enero cuando felicito. Lo que pasa es que sucede una cosa: cuando felicitas la primera semana no hay ningún problema, pero a partir de la primera semana y empiezas a felicitar a la gente y a explicarle por qué todavía le felicitas el año. No, porque quiero que realmente tengas un buen año, no porque nos hemos visto como no te voy a felicitar aunque sea un poco tarde, esas cosas, ¿sabes? Ya no es exactamente lo mismo que feliz año y ya está. Entonces, bueno, pero sí, yo hasta el primer mes, joder, pues por lo menos se felicita, ¿no? Y también se cae la frase hecha, ¿no? Creo que es como cuando estás con alguien, lo ves y dices, hombre, ¿qué tal? Pero realmente te da igual. Lo del qué tal se lo dices por romper un poco el hielo, ¿no? Pues con algunas personas no, con lo de felicitar el año igual. Algunos lo haces de corazón y otros por cumplir. Claro, porque ya por protocolo. Es verdad. Por protocolo, pero me gusta lo de hombre que tal, dice, pues espera, te cuento, en enero me pasó en esto, en febrero esto, y así, dices, ay, la próxima no te digo qué tal. Yo lo paso pero muy mal cuando me lo pregunta, porque no me gusta mentir, pero tampoco vas a decir toda la verdad, porque la otra persona no quiere escucharlo. Si tú me preguntas qué tal, y a lo mejor estoy pasando por un mal momento, yo te voy a decir, la verdad, fatal. Entonces, bueno, digo, ahí vamos tirando, vas tirando de ambigüedades, un poco hombre, por... También depende de quién te pregunte. Claro. Si te pregunta a tu madre, pues claro. Mamá, estoy fatal, ¿sabes? Claro, directamente. Claro. Eso sí, eso es verdad. En fin, bueno, los que sí que espero que hayan pasado un gran año son aquí los oyentes del Batallón y leímos, por supuesto, todos los mensajes que nos dejaron en el 737, ese último programa antes de cerrar 2021. No vamos a leer ahora aquí todos los mensajes, pero sí que al menos quiero decir sus nombres, que creo que es lo mínimo. Gracias a Jonathan Alba, José Manuel Martínez, a Fer, a Grizzly, FP Yos, Minorima, Willy Kratos, Zaku Calito, Sacro Guerrero, Herrero, Cuchimil, Barbeceros, Eloy Calvo, Vaya 34, Antonio Resina, El Octavo Pasajero, Carlos Baró y José Castillo Ferrandiz. Gracias a todos porque son mensajes muy ilusionantes, ¿no? Viendo que les habíamos acompañado durante el año, que algunos se habían llegado antes, después. Y ahora vamos a hablar de este último programa de este año ya. ¿Cómo ha sido también un momento de reencuentros? No sé si habéis leído un poco esos mensajes. Personas que, por azares del destino, se habían a lo mejor despegado de lo que hacemos, del programa, y que han llegado ahora. Eso también es precioso, ¿eh? Sí, sí, sobre todo los que se ven aquí y también los que se vean por redes sociales o que te escribían directamente a algún privado, lo que sea. Oye, ¿cuándo volvéis? ¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis? ¿No? Lo típico de... ¿Por qué no habéis hecho este año el programa típico que hacéis por el Día de los Inocentes? Se preocupan, ¿no? Y quieren saber lo que pasa, las cosas, las historias. Y la verdad es que te gusta o te emociona ver cómo la gente pues se acuerda de ti o del grupo, ¿no? En general y al final es bonito, ¿no? Ver cómo recibir ese cariño y que cuando vuelves y haces algo, pues la gente se alegra de ello. Entonces, pues, la verdad es que reconforta. Totalmente. Y ahora ya, sí que sí, programa 738, estamos de vuelta, hemos recibido mensajes, pues esto de felicitar el año, lo habrán hecho de corazón, no por protocolo, como Fer, como Juan Francisco Fernández, Sacro Guerrero, José Antonio González... Y se te late, ya por meternos en harina. Dice, se os echaba de menos por aquí. Feliz año a todos. Por cierto, Resident Evil 8 es un juegazo. Mejor acabado y más largo que su predecesor. Aún así, soy un bicho raro si prefiero el 7. Recordemos, Resident Evil 8, Toti, elegido por la comunidad. Yo no lo he jugado el 8, ¿eh? Así que yo no puedo decir... Pero el 7 a mí sí que me encantó y fue... Siempre se dice que era como el regreso a los orígenes. Yo creo que no tiene nada que ver, ni lo necesita. No era una vuelta a las raíces. Sí, es que es un poco diferente. Al final, si te gusta el 7 y el 8 por diferentes motivos, al final es que los juegos no son iguales. De hecho, el 7 tiene una versión VR que parece ser que es el terror de verdad. De verdad. Yo lo he probado muy poquito, de una manera muy sucinta, para darme cuenta que yo no quiero entrar en ese mundo, porque de verdad es que da miedo, da mucho miedo. Así que yo sí que veo lógico que te guste más el 7 que el 8, aunque por todo el mundo he dicho y he sabido que el 8 yo no lo he probado tampoco, estoy a la espera de a ver si encuentro un hueco y si me lo quieren dejar, que también tengo que pedirlo, aunque creo que no tendría problema en que me lo dejase. Pero bueno, el asunto es ese, que a tenor de lo que se ve, son los dos grandes juegos y ya cuestión de gustos, entonces es muy normal. Eso es. Yo no me puedo pronunciar porque no he visto ninguno, la verdad. Sí, porque además creo que tú lo pasabas muy mal, ¿no? Con este tipo de propuestas de terror. Sí, por un lado disfruto mucho, pero por otro lado termino de los nervios. Y al final digo, mira, no me compensa, me voy a otro. Y no he llegado a probarlo. Tengo el 7, el 8 no, sí. Pero tengo el 7. Bueno, tengo todos los Resident Evil y creo que no he terminado ninguno. Wow. Vale, o sea, ya te puedes hacer una idea. Capcom sí. Estará contentísima contigo. Vamos, soy su mejor cliente. Lo que pasa es que no les aprecio mucho las últimas fases, porque no has avanzado más y nosotros menos, pero al final, creo, bueno, no es verdad. Creo que terminé el Resident Evil el 1 para el programa que hicimos de Resident Evil. Sí, el informe de misión. Sí, el informe de misión, exacto. Que estuvo muy chulo, pero qué mal lo pasé. O sea, yo creo que con eso ya he cumplido con Capcom. A mí ese informe me ayudó mucho, porque yo era una saga, las típicas que le das el reconocimiento que merecen, porque sabes que es muy grande, ¿no? Nada más que por ver a tu entorno cómo lo disfruta, pero yo todavía no había entrado y gracias a ese informe me metí de lleno y ahí lo disfruté un montón, el 1, el 0, el 2. Bueno, el 2, el remake, es una brutalidad de juego, el 3 es otro juego buenísimo. Son juegos hechos remake, hechos son maravilla pura, unos gráficos, una jugabilidad además cambiada respecto al original, que puedes jugar a otra cosa y todavía juegas al original y estás jugando algo distinto. Están bastante bien. Yo creo que la saga es una de las grandes por méritos propios. Sin duda. Y yo creo que debería sí. En una de estas seguir jugando, porque me he visto las películas, las de animación, todo eso, y sigo el universo de Resident Evil desde siempre. Y los cómics también los he leído. Entonces, jolín, lo que pasa es que ya te digo, falta... como tú dices, Sergio, se me hace muy... Claro, te falta la piedra angular. Te falta el videojuego. Sí, pero ahora estoy todavía en medio del 4 me está pareciendo un juegazo sí. Tremendo. Eso sí, el 4 VR, pero me está pareciendo un juegazo, la verdad. Sí. No, a mí lo que me ocurre con los juegos de terror y por supuesto con Resident Evil es que soy como los niños chicos cuando ven una película de miedo y se ponen la mano delante de los ojos, pero tienen los dedos entreabiertos y van mirando un poquito. Pues igual, quiero seguir, pero no quiero seguir, me lo tengo que dosificar. Porque si no todo de golpe, sí. Luego no vuelvo. A ratitos. Sí, totalmente. Sí. En fin, pero ahí está, toti absoluto Resident Evil 8 por parte de los oyentes del Batallón Pluto. Nino nos dice, da gusto volver a oíros, como de costumbre, gran programa. Por cierto, hoy 18 de enero, esto hay que comentarlo, han salido muchas webs que el Hogwarts Legacy se retrasará hasta el año que viene. ¿Podéis decirnos si esto es así en el próximo programa? Gracias, chicos, y saludos. Esto pasa siempre que grabamos y de lo que hablemos en ese programa o se desmiente o se conoce alguna información nueva a lo largo de la semana que invalida lo que ya hemos dicho. Por suerte para Tony, que hoy no está aquí, las últimas informaciones es que todo eso es falso, que se mantiene el lanzamiento para este año, insiste Warner Bros. Games con esa noticia, con ese anuncio, y que yo creo que él estará dando palmas con las orejas, ¿no? Sí, bueno, también digo una cosa, la gente no sabe lo turra que se pone Tony con Hogwarts Legacy. Ni se lo imagina. No se lo pueden imaginar. Pesado. Yo ya lo empiezo a llamar el Turras Legacy, porque es que está todo el día, todos los días saca algo del juego. Todos los días, aquí en el grupo que tenemos interno, nos viene con la movida, con la historia, que no sé qué página ha sacado esto, que si la otra lo invalida, que si no sé quién, y a él le da igual. Es lo que quiere el juego, además está en un punto que si el juego no vale nada, le va a gustar. Le da igual. Que eso, hombre, por un lado, es honesto, ¿no? Pero por otro, hombre, como nosotros decimos, oye, que si el juego luego es infumable, ¿qué pasa? ¿Que te va a gustar igualmente? Sí, me va a gustar igual. Además, nos lo dijo, sí, a mí con poder pasear por Hogwarts, poder coger y usar la varita, tengo más que de sobra. Digo, claro, a partir de ahí, si pones el nivel tan bajo, es difícil que no te vaya a gustar el juego, porque cuando mínimo podrás hacer eso. Cuando traiga la que estamos jugando, no es periobjetividad ninguna. La verdad es que... Ese va a ser el momento. Lo cierto es que con tanta turra, al final tengo muchas ganas de que salga. ¿Qué le vamos a hacer? Por él y por ver cómo es. Claro, y mira, de momento ya digo, sigue para este año, hay que recordarlo. FPellos, da un gustazo volver a escucharos, familia, mis queridos generales. Me gusta que hablen de cultura pop, que hablen de Matrix, que ya veo que no soy el único que lo relaciona con un tema importante como el amor. Por otro lado, de Berserk lo he leído completo y es una obra de arte, un manga épico en toda la extensión. Siento que es algo increíble que conozcan y se abran a estas grandes experiencias. Un abrazo y feliz 2022, que sea lleno de magia. Mira, magia, Hogwarts Legacy. Soldado Gitán fuera. Es verdad que estuvimos hablando de Matrix, de lo mucho que nos había gustado en la última entrega y de la recomendación o ese enlace que había hecho Juanjo con Berserk. Sí, bueno, es que lo de Berserk, que es que además lo recomiendo mucho a la gente que tenga ahora mismo, que esté pasando por algún bajón, algún problema, porque de una manera más o menos velada habla un poco de la depresión, del perdón, pero no del perdón a otro, sino a uno mismo por las cosas que pasan, por el culparte. Está muy bien, es un manga que tiene mucho interno, es una pena que no tenga fin, no va a tener fin, porque por desgracia Kentaro Miura no está para poder acabarlo, y no es lo importante es la falta de Kentaro Miura, porque hay otra cosa que me da mucha rabia, y es la gente que se apena de que el hombre ya no esté con nosotros, porque no va a poder acabar el manga. Lo importante no es el manga, lo importante es que ese hombre ya no está en el mundo, ¿no? Que es muy curioso cómo la gente al final arrima el asco a su sardina hasta con la falta de las personas en el aquí. Y después quiero hacerle un agradecimiento expreso a FPJ, porque si os fijáis, si os vais a la página del último podcast, le ha dado las gracias a un montón de gente que ha entrado. Se ha dedicado a agradecerle a todos el estar aquí. Entonces, agradezco mucho esa labor de agradecer a todo el mundo el estar y el volver, que se le nota que se ha alegrado, y a mí me alegra verlo como él comparte esa alegría con todos. Es un crack, FPJ es un crack. Y si encima nos agradece que terminemos hablando de cualquier cosa menos de videojuegos, ya es que en los altares directamente. Eso es un peligro, porque nos da vía libre. Sí, nos está dando alas. Eso es muy peligroso. Después llegará otro comentario poniendo media hora sin hablar de videojuegos, nada más empezar, me desuscribo. No, vale. Y además es que es verdad. Bueno, lo positivo de los podcasts frente a la radio es que puedes pasar para adelante. Y eso, pues mira, claro, te ahorra lo que no quieres. Eso es así. En fin, Surco Bares, familia, en marzo... Este comentario es precioso, este me gustó mucho. Familia, en marzo 2020 hice un parón de batallón. La pandemia y el teletrabajo hizo que mi consumo de podcast bajara en picado. A medida que fuimos recuperando la normalidad, fui escuchando cada uno de los episodios, empezando con 6 meses de retraso. Hasta que al final, en enero 2022, me he puesto al día. Quería compartir mi pequeña historia con vosotros, ya que os considero una parte de mi día a día. Un abrazo, compañeros. Ay, qué bonito. Esto es precioso, ¿eh? Uf, Además que, te digo una cosa. Que es de esas cosas que te llegan, de verdad. Joder. Pero le tiene que gustar, ¿eh? Porque hay que decirlo todo. Nosotros hacemos actualidad. Nosotros hacemos bastante actualidad en la semana. Casi uno a la semana es un programa de actualidad. Y estar escuchando 6 meses de actualidad desactualizada, ya le tiene que gustar el batallón para estar escuchándolo así. Pero bueno, que por supuesto que... Una vez yo recuerdo que tú lo comentaste, Sergio, que esto es como una casa donde la gente viene, está un tiempo con nosotros y al final se va. O como una autovía donde la gente te acompaña en el camino y después se va. Pues claro, lo normal es que, o lo que suele pasar es que la gente viene y se va. Lo raro es que vuelvan. Y él ha vuelto, ¿sabes? Así que muy contento de ello. Sí, sí. A ver, a mí al principio me generaba dolor. Porque de manera inconsciente generas vínculos. Surcobar es el nombre, lo sabemos quién es, porque ha comentado mucho y ha participado. Y cuando deja de aparecer, no es en este caso, sino muchas veces pasa cuando alguien que está todas las semanas ya no interviene, te apena. Pero es precisamente ese el ejemplo. No sé si una casa, pero un albergue desde luego. Donde cualquiera sabe que se va a sentir cómodo, que se puede quedar el tiempo que quiera, que se puede ir y que nosotros vamos a seguir aquí hasta que las fuerzas nos lo permitan. Y ya está. Y que eso no quita que haya históricos, que se mantienen estando ahí y que agradece y que los ves y les tienes cariño. Yo le tengo cariño a Peter Griffin, lo digo así, es el primero. El primer mecenas. Y ahí sigue el tío, ¿sabes? Y es una cosa que te da como Gusti Rinín. Es el primero y sigue siendo el primero. Y no por nada, sino porque ya le coges cariño a una persona que comenta poco, pero cuando comenta sabes que lo hace desde porque te escucha, te oye, él está ahí y te da el support y tú lo sientes. Pues como ese muchos otros. Lo normal es que la gente venga y se vaya. ¿Que te quedan mucho tiempo? Pues más cariño te voy a coger. El problema es cuando te vas, que me da un poco de penita. Pero bueno, es un poco lo que hay. Pero lo de volver, no, yo no lo veo tan raro. Me parece fantástico porque significa que creamos algo que no hace que la gente salga odiándonos, o al menos muchos, quiero decir, sino que se pueden, si son circunstancias de la vida, pues otros intereses, otros programas que les puedan gustar más. Es raro, pero puede ser que pase. Estas cosas. Entonces, que vuelvan, pues no es raro. A mí me pasa, yo sigo podcast, hay veces que los he dejado durante un tiempo y luego he vuelto porque me sentía cómodo, me gustaba lo que contaban, pero a veces por tiempo, simplemente, algo tan tonto como que es que realmente no tienes tiempo para escucharlo, lo has dejado de oír. Que les tienes cariño desde la lejanía, ¿no? Eso es, claro. Efectivamente. Les deseas que les vaya muy bien y todo eso, y poder volver un día, pues cuando coincida, porque en esos momentos, por las razones que sean, no puedes escucharlo. Así que a mí, la verdad es que me emociona y me gusta eso. Es un camino, pues eso que hace, que creo que hace que nosotros, mejor dicho, nosotros hacemos que ese camino sea cálido para la gente, sea agradable el volver, y creo que eso es bueno. Eso al que le gusta, porque lo normal es que o vengas, te guste, te quedes un tiempo, el que tú quieras estar, un mes, 2 meses, un año, lo que sea. O que vengas, escuches el primero, tuerzas el morro, y el segundo, insultes y ya no vuelvan más. Que también nos pasa, ¿eh? Alguno pasa, eso es verdad. Y esperemos que no insulten, que es lo único que pedimos. Que es algo que pedimos de más. Nosotros intentamos ser muy respetuosos con la gente. Y lo que nos gustaría es que la gente fuera respetuosa. Yo entiendo que no te guste lo que hacemos. Lo veo lógico, lo veo normal, porque gustar a todo el mundo es imposible. Si no te gusta, lo veo muy bien. Lo veo muy bien, porque cada uno hace el contenido que le gusta para la gente que esperemos que le guste lo que hacemos. Pero si no te gusta, tienes una podcastfera entera con gente de todo tipo, de toda clase, de toda condición, de toda manera, para disfrutar. Y ojalá encuentres el contenido que te gusta, pero no nos insultes. Es lo único que pedimos. Totalmente, sí. Esto es lo que los entendidos de SEO y todas estas cosas dirían el engagement, ¿no? La capacidad de atraer al oyente, a la audiencia. Pero es la monetización del gusto, ¿no? Estás hablando. Sí, claro. Y lo que dice Surcobar es que, bueno, que ha hecho ese trabajo de ponerse al día. Es que esto me ha ocurrido en estas Navidades de varias personas. De hecho, es que esta mañana me ha pasado con Paire Hound, se llama, siento la pronunciación, que se estaba escuchando todos los episodios, y no es la primera vez que alguien lo dice, desde la temporada 1. Y yo no, es que no lo entiendo, lo agradezco, pero no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Yo también era oyente del principio, ¿eh? Lo digo porque yo, bueno, lo sabrá la gente, yo escucho el batallón gracias a Vic, que es fundador del batallón, que es amigo mío, de toda la vida, ¿no? Lo conozco desde hace muchísimos años. Y entonces oía el batallón para oírlo a él. Y a partir de ahí me hice oyente del batallón y después con el tiempo pues las cosas surgieron y al final pues aquí estoy. Pero el caso es que yo llevo oyéndolo desde el principio y sí que noto una evolución. Éramos muy malos, lo siento decirlo. No, es que también os digo una cosa, erais muy jóvenes. Claro. Tenéis que aprender no solo a hacer podcast, sino a ser personas. Sí, luego, sí, luego. Sí, que es verdad. Ha habido un desarrollo personal y profesional, ¿no? Por así decirlo. Pues sí, entonces eso, que quien quiera hacer eso, que me parece una temeridad de escucharse todos los programas, porque además hablamos de cosas caducas, que mis opiniones, mis gustos se han ido moldeando y cincelando, que lo haga, pero siendo consciente de que no somos las mismas personas, ni mucho menos, ¿vale? Que nadie haga ese trabajo revisionista que muchas veces se tiene de juzgar el pasado, porque yo no soy Sergio de ese archivo MP3, soy el de hoy. No, pero sí lo eres, quiero decir, eres la evolución. Entonces claro. Yo entiendo que haya curiosidad por verlo, de hecho yo la tengo. Estoy pensando también que deberíamos crear una especie de batallón vintage y subir episodios seleccionados de los antiguos, sinceramente. O enfrentarnos. Se nota que no sé lo que digo, ¿no? No, o enfrentarnos a fragmentos de esos programas, ¿sabes? Ponernos, escucharlo y nosotros replicar qué pensábamos de eso. Todavía recuerdo mi primera que estábamos jugando. Pocas veces he sudado más en mi vida. Hablando. Algo que ahora mismo cojo, me pongo, venga, vamos a hablar de qué hay que hablar. Y ya está. Hombre, pero esa vez, los nervios no podían conmigo, me comían. Y todo, pero todo, yo me acuerdo la discusión que tuvimos con la presentación de Switch, que vamos, no dejamos títere con cabeza, cuando se presentó lo del Game Pass, que era aquello, pero ¿qué esto qué es? No sé qué. Y claro, ahora ver todo eso dices, pero ¿cómo pude yo decir esa sarta de tontería, por Dios? La presentación de Switch, Sergio, recuerdo que rajando todos, y el primer día me la compro yo, a los tres días te la compras tú. Sí. Lamentable. Hay coherencia a tope. Sí. Uno sinvergüenza, eso es lo que son, uno sinvergüenza. Bueno, más, dice Gorko, Microsoft agazapado esperando que sacarais el programa para anunciarlo de Blizzard. Feliz año, batallón. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y ese día me dio mucha rabia, tengo que reconocerlo. Pensé, jo. Que lo pusimos en el grupo. Dijimos, sí. Hay que ver que parece que estaban esperando a que sacáramos el podcast, desde luego que sí. Total. Lo que pasa es que también es verdad que hubiéramos tenido la actualidad. Si lo hubieran anunciado el día anterior, que hubiera sido un detalle. Pero nos hubiéramos perdido muchas cosas de las que han pasado después. Todo lo que ha sido realmente la reacción de Microsoft respecto a Call of Duty, que en ese momento no habían dicho nada. Toda la parte de qué iba a pasar con Bobby Kotick, que no había terminado de quedar aclarado. Y ahora, bueno, por lo menos se sabe cuál es la intención en principio. Todas esas cosas, bueno, y nos ha dado tiempo un poco a reflexionar y verlo con algo más de distancia. Y como tú decías en el programa anterior, en el programa principal, hemos podido coger y ver también las opiniones de otros y confrontarlas con las nuestras propias, ¿no? O sea, que al final hemos hecho un programa un poco más depurado y con una reflexión algo más profunda que lo que hubiera sido si sale en ese momento. Que más allá de ¡ala! No sé yo si vamos a llegar. Entonces, yo creo que está mejor dentro de lo que cabe. Pues espero que sí. Vamos, esa era la idea, sí. Eloy Calvo dice, ya tardaba a escucharos. Encima habéis vuelto a lo grande con la sección de Marta, que es una de mis favoritas. Yo soy bastante fan de los Musous. Son juegos que entran muy bien cuando quieres jugar algo ligero que no necesites estar muy concentrado. También es verdad que desde que jugué el Persona 5 Strikers, los Musous más clásicos me entran peor. A The Pedestrian lo vi en el Game Pass y tuve que leer dos veces el título porque lo primero que leí me dejó con cara de ¿pero qué cojo? Un saludo. Lo del nombre, por favor. Es un false friend de estos en inglés, ¿no? Que dicen que lo lees y como constipated. Pedestrian. ¿No? Todo el mundo se cree que constipated es constipado. O actually, que todo el mundo cree que es actualmente. Correcto. Y no es actualmente, sí. Es verdad. Pues eso, es una palabra más o menos igual. Y sobre el tema de los Musou, yo tengo aquí que me dejó mi hermano, el de Berserk, que todavía no lo he puesto porque quiero acabarme el manga para poder jugarme el juego. Aunque creo que ya me he leído la parte sobre lo que está, que la banda sí, y tal. Sí, pero quiero acabármelo entero. Quiero acabarme una cosa para empezar con la otra. Pero como no soy fan de los Musou, recuerdo hace muchos años de probarlos en Play 2 y tal. Y, No es un tipo de juego que me llene mucho, pero claro, es que estamos hablando de Berserk y nada más que soltar espadazo. Es perfecto. Eso es. Nada más que soltar espadazo a golpe de ¡bong! A mí ya eso ya me llama. Es que Berserk tiene mucha parte de Musou en el manga, entonces es que va. pintado. Porque además no se queda en eso, sino que te incluye la historia y lo que va pasando. A mí es un juego que me gustó mucho. La pega que encontré es la de siempre, que los museos es difícil que te los traduzcan, pero habiendo leído el manga y eso, pues tampoco... Da igual, si la historia me la sé. Es más, me lo pondría en japonés, fíjate lo que te digo. No, sí. Lo que en inglés. Por loco, subtítulos en inglés, por lo menos, porque si no. Pero que esa parte de la banda del halcón es que la he visto en el anime. Me la he leído en el manga. Las películas. Las películas, varias veces. Entonces, la verdad es que no la necesito, me la sé de memoria, es que me gusta. Y que los Musou se benefician mucho del factor ese fanservice. Ya digo que yo el que jugué lo hice porque estaba viendo One Piece. Y creo que eso tira mucho también, el decir, ay, que van a hacer un Musou de este anime o de este manga que me encanta. Quieres ver cómo lo representan en pantalla, es lógico. Más lo que dice Eloy, que es verdad que entre un juego grande y otro entra muy bien, como sándwich, es verdad. Bueno, vamos a ver. Dice Oriodna, genial inicio de año. Aquí uno que se está comprando esta nueva edición de Minalima de Harry Potter. La verdad es que son maravillosos con los desplegables y todos los detalles. Cuando se ha hablado del iceberg, está en la sección de Marta, estaba pensando precisamente en Nier Automata, la saga Nier en general. Un iceberg que a muchos se les hizo demasiado grande como para alcanzar el fondo. Sobre la guerra de consolas actual, yo ando esperando que me llegue por regalo de un colega el último gran error de Nintendo, una Wii U, y jugar a muchas de las novedades, entre comillas, de Switch que mucha gente olvida que ya salieron en la máquina de Nintendo. Cuando hace las cosas bien, las hace muy bien, pero cuando algo no le sale como pensaban, bien que lo tapan rápidamente. ¡Ay, Nintendo! Siempre a su bola. Fijaos, todo el mundo, Play 5, Series X, y aquí Oriodna está esperando esa Wii U que la va a disfrutar, porque tiene un catálogo a lo mejor escaso, pero yo creo que es muy bueno. Está haciendo espeleología del videojuego ahí, metiéndose en la Wii U, ya tiene ganas. Con respecto a Nier, quiero recordar que ese iceberg le descubrió las vergüenzas a mucha gente, porque hubo mucho iluminado en YouTube o analistas de videojuegos, etcétera, etcétera, gente, ¿no?, del sector, que se puso a analizar el juego sin haber profundizado en el iceberg, es decir, habiéndole dado una primera run o lo que sea, y el juego es que tiene por obligación, si quieres jugar al juego, que darle las diferentes vueltas, y digo vueltas entre comillas, porque realmente no es darle la vuelta a lo mismo, sino que estás haciendo otras cosas con diferentes maneras. Ya quien quiera verlo, que lo busque en el informe de misión que hicimos. Y Nier descubrió a muchos que con 10 horas se creía que estaba todo hecho. Y este juego necesitaba un poquito más de profundidad en ese iceberg que bien comenta Orionda. Es verdad. Comentándolo en Minalima, madre mía, qué ediciones. He estado echándole un vistazo y son espectaculares. Los troquelados, ¿cómo se llama esto? Las ilustraciones y demás. Jolín, yo los que leí fueron los de Salamandra, que eran... Sí. Creo que había alguna ilustración, pero eran las páginas y la tapa dura y ya a correr, ¿eh? O sea, qué pasada. Me parece a mí que me va a costar una pasta haber descubierto esto. Esto es para el fan, ¿eh? Completamente. Sí, sí. Bueno, tenemos más cositas. Ukusu dice, muy merecido ese Toti, es un juegazo. Yo ahora estoy con el Kena y si lo hubiera jugado antes, lo hubiese votado como juego del año. Os lo recomiendo muchísimo. Es un juego con mucha sensibilidad, un diseño precioso y unas plataformas, exploración y combates muy equilibrados. Abrazos, Batallón, si os echaba de menos. Creo que Tony sí ha jugado a este Kena. Y claro, no quiero hablar por él, ¿eh?, porque además es que no me acuerdo muy bien, pero creo que luego al final sí que se quedó un poco medio gas, pero ya lo contará él cuando venga. Sí, bueno, yo por lo que he escuchado a algún conocido hablar de él, dicen que estéticamente el juego está muy bien, es muy bonito, etcétera, etcétera, pero que no corresponde la estética, que tiene como un dibujado, un lineado, una manera un poco para todos los públicos, que no se corresponde mucho después con la dificultad que puedan tener, sobre todo los bosses finales, que tiene una dificultad un poco más elevada. Entonces, claro, como que hay una descompensación entre lo que tú estás asimilando por los sentidos y después estás jugando. Pero una vez que entiendes que es que no tiene nada que ver cómo se ve a cómo es como cuando juegas un juego con gráficos pixelotes, que te crees que es un juego antiguo y tal, y después te pones a jugar y ves mecánicas actuales dentro de un juego con estética antigua, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pues yo creo que ya asimilas eso y lo puedes ver de otra manera. Pero claro, también están los gustos, que si Tony le gusta, no le gusta, etcétera, ya lo dirá él. Claro, totalmente. Juan Francisco Fernández dice, hablando de One Piece, solo os digo que mi perro se llama Luffy. Así está el nivel. Joder. Eso me ha hecho mucha gracia. Ay, mira, la gente, el bombeo de One Piece, el mainstream de esto, ya no sé, ¿cómo se llamaba esa web que tú usas para quitarte todo el relleno? OnePace, OnePace. OnePace, venga, va. Lo almacenaré ahí para no usarlo. Ay, no, úsalo, úsalo. Y Dan nos dice por Discord, dice, hola, no participo mucho por aquí, pero soy oyente asiduo. Estupendo el último podcast. Me habéis hecho caer en el mayor MacGuffin de mi vida como jugador, la Trifuerza. Es verdad que en todos los juegos de Zelda siempre sobrevuela la idea de la Trifuerza y luego estás jugando, la importancia de la aventura se impone a esa búsqueda de los fragmentos de la Trifuerza. Es verdad, muy buen ejemplo. Siempre, casi siempre son excusas todo. Es como si estás jugando a Dark Souls y te esperas que sea importante el tema de la llama y tal. Al final lo que importa es el gameplay y el juego puro y duro, ¿no? En otros juegos no, ¿vale? Donde importa más el argumento. Pero en este tipo de juegos donde el gameplay domina, pues el MacGuffin es casi obligatorio. Sí, sí, sí, sí, sí. Y vamos a leer un correo del ganador del sorteo del Toti, que fue Víctor, Víctor As, porque es que nos mandó un correo, un mensaje el 24 de diciembre, o sea, el día de la Nochebuena, hablando de un montón de cosas que vamos a rescatar porque van un poco al hilo y podemos comentarlas. Dice, buenas batallón, aquí Víctor As en el último mensaje del año. Me gustaría comentar varias cosas. La primera, dar las gracias a Sofía por todo el contenido de este tiempo atrás. Le deseo lo mejor en todos sus proyectos y que la vida le sonría, se lo merece. En segundo lugar, con respecto al contenido para mecenas de nuestros juegos de Navidad, guardo con mucho cariño la Navidad del 93. Tenía 8 años y una Master System 2 que compartíamos los tres hermanos. Anunciaron el Sonic Chaos y creo que nunca he sentido tanto hype con un juego. Íbamos al Prika y allí estaban el Game Over. Me quedaba embobado con esos gráficos, los anillos gigantes, el poder hacer una carga y salir disparado. Y por supuesto, la posibilidad de manejar en Master System a Tails y volar con sus colas. Hasta soñaba con el juego conforme se acercaba la Nochebuena. En fin, que no sé por qué me obsesioné tanto con el título, pero así somos los niños y niñas, y muchos adultos también. Y es que durante muchos años, en mi familia, venía Papá Noel en vez de los Reyes, para poder aprovechar más tiempo para jugar. Creo que fue Juanjo Atreides quien dijo esto también en el programa XD. Por otro lado, y cambiando de tema, para 2022 no tengo especial hype por ningún lanzamiento. Tal vez con God of War. Con lo que sí que fantaseo mucho es con grandes anuncios como un nuevo Metal Gear o un nuevo Silent Hill, como cada año. ¿Y vosotros, cuál es el anuncio que más os gustaría? Me refiero a juegos que no se hayan anunciado. Rienda suelta. Nada más por mi parte, desearos al equipo una feliz Navidad y un gran 2022. Al año nuevo le pido que os dé fuerzas y ganas de seguir delante de los micros porque os habéis convertido en una compañía fundamental en mis semanas. Gracias de nuevo por estar ahí otro año más. Un abrazo muy fuerte. Postdata, los retros del batallón habréis flipado con lo de Prika. Pues si queréis ir primero con esa parte de su experiencia, de ese Sonic Chaos, la Master System, la Navidad, pues vamos con ello. Pues es que hubiera firmado sus palabras, ¿eh? Con el tema de Prika, de la Master System, de Sonic Chaos, yo recuerdo todo eso, ¿eh? Eso forma parte también de somos de es más joven que yo por la edad que ha dicho que tiene, pero bueno, más o menos los mismos recuerdos y claro que sí. Lo primero, agradecerle el texto que está, pues eso, abrirte un poco así, me parece precioso. Hacerlo en Navidad el día 24, es que yo qué sé, es muy bonito ver que la gente se mezcla así con nosotros. Y sobre el juego que pide, que nos gustaría ver, yo esto alguna vez lo he comentado, pero sigo pensando que sería una fórmula perfecta. A mí me gustaría un juego de Castlevania, de la saga, un juego canon, que Konami le diera la posibilidad a un desarrollador, digamos, por ejemplo, From Software, de utilizar la franquicia y que hacer un Souls con Castlevania, porque creo que es que le pega a muerte por el tipo de juego, por el tema de zona desbloqueable, por el tema de atajos, por el tema de magia. Me parece que sería muy bueno y que sería un juegazo de proporciones bíblicas. Muy, muy deseoso de ver eso. Uh-huh. Vale, ¿y Atreides? ¿Te lanzas? Pues sí, claro. Yo, que no está anunciado, y eso es lo que me tiene un poquito nervioso, es el Final Fantasy VII Remake Parte 2. Primero sabes cuántas partes van a ser y luego cuándo narices va a salir. No tiene nombre esto. Entonces, pues nada, ese es el que realmente que no está anunciado y tengo muchas ganas de. Pero es que hay que respetar los tiempos. O sea, madre mía. Cuánta mala baba y un deseo. Quiero decir, este año, de verdad, yo es que ni siquiera esperaría un logo, no esperaría nada de Remake Parte 2. De verdad. No, pero si ya me estoy, con lo que poco que me gustan los rumores, ya me estoy leyendo los rumores que dicen que para 2023 sería el Final Fantasy VII Remake parte 2, que lo ha dicho un insider perfectamente informado. Se muy bien en su casa mientras se toma un café o algo, sí. O sea, por decir un café y no decir otra cosa. Entonces, pues eso. Pero ese es el que, no sé, como que tengo ganas. Y también que diga cuántas partes van a ser. Yo creo que eso no lo van a decir. No tiene nombre esto. Yo creo que eso no lo van a decir. Yo la gente que se espere que en una década, en una década, tal vez no se acaben todos los Final Fantasy VII Remake. Fíjate lo que te digo. Mm. Ni en un sistema. Yo auguro un par de generaciones. Si se acaben las consolas y empecemos a jugar en servicios, en la nube y tal, y todavía sigan habiendo parte de Final Fantasy VII Remake. Sí, la tercera parte o la cuarta sale en el metaverso directamente. Por favor, el metaverso. En fin, imagínate convertirte en Cloud en el metaverso. Wow. Bueno, yo lo que creo que desde luego este 2022 en cuanto a Final Fantasy, entre el Final Fantasy Origin, el Strangers of Paradise, el Chocobo Racing, Final Fantasy XIV, que sigue dando todo, yo creo que lo tienen cubierto. Yo digo que el 16 ni siquiera va a salir este año, mi opinión, ojalá que sí. Pero ya con eso, a partir de ahí, cuando salga todo lo que he dicho, ya podemos empezar a pensar en el remake parte 2. Así que, no. Anda. Yo, puestos a pedir deseos y sumarme aquí a la petición de Víctor Ash de lanzarnos a lo loco, pues mira, me gustaría que Miss Walker, hablando así del tema rol, y volviera a hacer un RPG en consolas, que se alejase del mercado móvil, igual que tuvimos los Odyssey o Blue Dragon y The Last Story en Wii, volver a verlo con una inyección de dinero fuerte por Microsoft o por quien sea, que sabemos que está últimamente a golpe de talonario, y que hiciera una gran obra de rol. A mí me encantaría. Así que bueno, y eso pasa, yo renuncio a mi Final Fantasy VII Remake para que salga antes eso, qué ganas. Es que es verdad, es verdadero, cuando salió el Final Fantasy XIII, todo el mundo decía, el verdadero Final Fantasy no está ahí, está en los Odyssey, y realmente, jolín, lo era. O sea, ojalá. A ver, nosotros por la parte aquí de correos y mensajes lo hemos leído todo, pero sí que nos ha llegado una nota de audio precisamente en relación con la noticia de la semana, del mes, del año, de la vida, que es esa compra de Microsoft de Activision Blizzard, y vamos a escuchar lo que nos dice en este caso Berhab. Vamos a poner el audio. Hola Batallón, ¿qué tal? Espero que hayáis tenido un buen arranque de año y que estéis doblegando con éxito la curva de esas vuestras barriguitas después de las fiestas navideñas. Bueno, supongo que varios de los comentarios o audios que tengáis ahora mismo serán relativos al tema del momento, ¿no? La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Así que no me voy a explayar mucho y voy a ir directo al grano de lo que es mi opinión al respecto de la compra y de las consecuencias que pueda tener a partir de ahora, ¿no? Lo primero es que, como todos pues sabéis, estamos ante una operación que no tiene precedentes, que deja en calzoncillos, ¿no?, la adquisición de ZeniMax, que a título personal pues he de decir que creo que ha sido, en lo referente a videojuegos, una operación más provechosa, ya que para mí han ganado IPs de calidad más reconocida, pero bueno, eso ya es otra cosa. La compra de ZeniMax pues podía sorprendernos, ¿no?, pero esto es ya una declaración total de intenciones. O sea, Microsoft va con todo a por el mercado de los videojuegos, o sea, con lo que su músculo económico le permite. Sabiendo que sus rivales es que no tienen ni de lejos una capacidad de respuesta similar. Y bueno, suponemos que las normas de mercado pues también le avalan a falta de confirmación. Es decir, con lo que para mí esto sienta un precedente cuanto menos preocupante. Es decir, yo creo que principalmente podemos agradecer a Microsoft que hasta ahora se ha comportado como un verdadero competidor, forzando, por ejemplo, a Sony a plantearse ahora mismo pues sacar el famoso Spartacus, ¿no?, un servicio de suscripción tipo Game Pass, y la vuelta, en cierta medida, de la retrocompatibilidad a la plataforma. Pero yo creo que no podemos olvidar que el Game Pass y el resto de ventajas de Microsoft vienen dadas precisamente por la necesidad de competir. Es decir, esto es un recordatorio de que sin competencia no hay progreso saludable. Si nos dirigimos a un futuro a medio plazo en donde todo esté en manos de unas pocas distribuidoras, este factor puede empezar a peligrar. Y eso no es bueno nunca, porque es que esto es el motor de las ideas. Es lo que espolea a las compañías a ser cada vez mejores y a superarse, aunque solo sea por pura necesidad, aunque no sea por gusto. O sea, yo, por ejemplo, creo que todo ese dinero invertido habría sido mucho mejor haberlo hecho en potenciar el talento propio. Nuevos estudios, nuevas IPs, pero yo creo que lo que ha pasado es que ahora mismo han metido la sexta marcha. Ya no tienen paciencia. han intentado competir de esta forma y han visto que no les ha funcionado como esperaban. Yo qué sé, por lo tanto, haciendo un símil, así un poco rápido, esto es como si tú y yo nos batimos en duelo con espadas y veo que por mucho que lo intente no voy a poder vencerte, porque eres evidentemente mejor que yo. Y en vez de dedicarme a entrenar para mejorar, pues lo que decido es quitarte la espada para que no puedas defenderte y que estés a mi merced, y punto. O sea, no sé si me he explicado muy bien, pero bueno, creo que la idea general de lo que trato de decir se capta correctamente. Como decía un forero de una comunidad que sigo asiduamente, pues no es lo mismo comprarte un asiento en el estadio que comprarte la grada entera. O sea, para mí no es lo mismo los movimientos que hace Sony, como comprar estudios con los que ya llevaba trabajando tiempo en exclusiva y que al final acaban integrándose en PlayStation Studios, que me parece un movimiento natural y lógico y amén de, bueno, de pequeñas exclusividades temporales, que bajo mi punto de vista para mí es tirar el dinero, pero bueno, eso ya cada uno. Que el hecho, por ejemplo, de coger un puñado de IPs que han sido desde hace muchos años multiplataforma, que han sido, pues, vamos a decir, propiedad democrática de los jugadores hasta ahora, y llevártelas contigo para tratar de arrastrar a la comunidad de tu competencia hacia tu producto. O sea, desde luego yo creo que el espíritu de dichas prácticas es claramente diferenciable. Y con esto no estoy diciendo que, no sé, que no sea legal. Pero bueno, lo que algunos considerarían como lloros y pataleos, en mi caso, pues mira, creo que principalmente aquellos que no son capaces de ver las dos caras de la moneda, porque yo llevo jugando desde Atari 2600 y tengo claro que en este mundillo no todo tiene única interpretación. Ni todo es tan bueno ni todo es tan malo. O sea, partamos una lanza a favor de Microsoft en el sentido de que esto puede ser muy bueno para Activision Blizzard. ¿Sabes? En lo que se refiere pues al saneamiento de la compañía y tal vez a recuperar sus mejores tiempos o IPs enterradas. Puede ser desde el comienzo de una carrera de fondo en donde Microsoft pretende ahogar a su competencia a través del agotamiento, a esperar a que claudiquen y que su servicio de Game Pass apague apareciendo en PlayStation y Nintendo. Bueno, pues no lo sé. O sea, pero desde luego yo creo que cuanto más poder aglutinen unas únicas manos sin posibilidad de tener un contrapunto o una respuesta proporcional, la historia nos demuestra que rara vez ha sido beneficioso, independientemente del campo del que estemos hablando. Así que, ya sabéis, amigos, recordad, un Vegeta no sería nada sin su Son Goku. Chao, chao. Bueno, este ha sido el audio que nos ha mandado Berhab. Lo primero que tengo que decir es que te has expresado muy bien, que yo comparto a título personal todas y cada una de las palabras que ha utilizado y lo que ha dicho, que yo intenté expresar sin el ingenio y sin el desparpajo de Berhab en el programa del martes, porque estoy de acuerdo en la raíz de que el oligopolio empobrece la competencia, porque en definitiva el resto de empresas no tienen el acceso ni esa potencia necesaria como para poder participar en ese discurso. Que hay que romper una lanza a favor, como él dice, o sea, yo tampoco me voy a repetir, es que estoy de acuerdo con absolutamente todo. Vegeta necesita su Son Goku, me ha gustado mucho ese final. No sé vosotros si queréis aportar algo a todo esto. La pregunta es si Son Goku necesita un Vegeta, es donde va la cuestión, porque Vegeta, Piccolo y todos los amigos de Goku necesitan a Goku. La pregunta es si Goku necesita a Vegeta y a Piccolo, esa es la cuestión. Pero bueno, aparte de esa reflexión que me parece además bastante acertada y bastante buena, tampoco tengo mucho más que decir. Su punto de vista está bastante claro, es un punto de vista bastante, bastante amplio dentro de la comunidad del videojuego. Yo ya es que, como lo he dicho todo en el programa general, el programa del martes, tampoco creo yo que sea necesario repetirme cuál es mi opinión y qué es lo que pienso, sino simplemente que, bueno, que esto se va a ir desgranando durante el avance del tiempo, que son cosas del mercado, que si esto lo hace Sony, espero que todo el mundo piense lo mismo. Es decir, da igual quién sea el que acapara mercado, la cuestión es que no se acapare mercado, porque la cuestión es que normalmente se dice de uno pero no de otro. No creo que sea esa la opinión de Berhab, aunque parece que hay un run así en la comunidad, ¿no? Que si esto lo hacen uno y no otro, depende de, pero bueno, que tampoco, a mí me da un poco igual. A mí sinceramente, yo es que creo que los mercados se mueven y se fluctúan. Yo recuerdo cuando entró Sony al mundo del videojuego y era algo parecido a lo que en Microsoft, las compañías que habían eran Nintendo y Sega. Y Nintendo y Sega son compañías puras de videojuegos, en aquel momento lo eran, y no eran de nada más, solo hacían videojuegos, y Sony era ese gigante que venía al mundo del videojuego acaparando, porque ellos eran una compañía que en aquel momento, la que era la sección de videojuegos no era la más grande. Sony ya se sabe, y sigue siéndolo así, es un conglomerado que fabrica teles, componentes, otro tipo de productos, muchos productos, antes más que ahora, y Y cuando entró en el mundo de videojuegos se le veía como ese gigante que venía a acaparar. De hecho, Sega murió. Y no se vio a la gente echándose la mano a la cabeza. ¡Madre mía, viene a echar al clásico! No es así. La gente viene a hacer negocio y si tú no puedes, pues otro vendrá de tu cuerpo y tu puesto ocupará. Siempre va a haber un Vegeta o un Piccolo o un el que sea que venga a intentar acabar con Goku. La pregunta es, ¿quién es Goku en cada momento? En su momento Goku fue Sony y ahora parece ser que Goku quiere ser Microsoft. Ese es el punto de vista que yo Pobre Yamcha, ¿eh? Nadie se acuerda de él. Hombre, Yamcha es el mejor, es el que muere siempre. Siempre. Es el primero a morir siempre. Igual que Krillin, los dos pobres. Pero sí, a ver, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar largo y tendido el martes y me parece guay cederle este espacio ahora a los oyentes, que sean ellos los que se puedan expresar. Claro. Y en definitiva, yo creo que al final todos tenemos ese enfoque positivo de pensar que esto, esperemos que sea bueno para los jugadores, para las condiciones de los trabajadores, y a partir de aquí yo creo que lo que toca es esperar y ya está, no sé. Pues sí, además yo es que estoy de acuerdo con lo que dice Berhab, y bueno, y con lo que decías tú el martes también, en general respecto a que es malo que los oligopolios. Lo que pasa es que yo creo que en este caso no es tan malo, sino al contrario, puede ser bueno. Porque yo no veo que sea un Vegeta contra Goku, sino que tal como estaban las cosas hasta el momento, era un Vegeta contra Yamcha, ¿vale? Perdón, son Goku contra Yamcha. Había demasiada diferencia. Estábamos hablando de una compañía como Sony que ha arrasado en la generación anterior, que como todavía no hay muchas consolas de la nueva generación, sigue teniendo mucha fuerza, contra una Microsoft que estaba con mucha distancia. Y yo creo que es muy buena la competencia. Que ahora tenga más poder, tenga más interés, sea más interesante estar en Microsoft y pueda conseguir más campo, puede que lo que consigamos sea precisamente, que también lo dijimos el martes, que haya más competencia. Entonces, yo no lo veo mal. Y de cara a concretamente lo de Activision Blizzard, creo que puede ser bueno porque era una compañía, pues lo que comentamos el martes, con muchos problemas internos para los trabajadores y demás, y que puede ser que de esta manera se salve. En general, estoy completamente de acuerdo. En esta situación concreta, creo que es bueno. Vale, bueno, nosotros vamos a dejarlo en este punto, ¿eh? Porque ya digo que ahora creo que el foco tiene que estar en los oyentes. Como esto siempre va con un poquito de retraso, este responde es de antes de esa noticia. Lo que pasa aquí, Berhab ha sido muy pillín y ha tenido la habilidad y la rapidez para mandarnos el audio. Pues supongo que seguirán llegando comentarios la semana que viene y podremos conversar sobre todo esto. Vamos a dejarlo aquí. Atreides, hoy te animas tú con la lectura de likes de ese programa pasado, así que todo tuyo. Espera, es un clásico, voy a beber un poquito de agua. Sí, prepárate. Porque son 88 oyentes que han querido decir que les ha gustado lo que hemos estado diciendo. Y son Don Patch, Mane Undécimo, Manuel Yasuda, Juanjo Perni, JNDG, Jesús Montero Iglesias, Roberto J. García Domínguez, Retro Calibrator, El Geiz, Aner Murga, Javi Negu, Radamantis 33, Gerson Ruiz, Joaquín Cruz Trapero, Ucuso, Jandro, Ilian Wolf, Antonio Resina, Minorima, Castasis, Josu 2004, Pat Risio, Isgar, Argok, Grizzly, Alberto de la Fuente, Peter Griffin, Kimakun, Oriodna, Guillermo, Irritated, Akira, Lozalán, Dragon 666, Oscar Pilgrim Mora, Cuchimil, BR1, Fermín Gamboa Martínez, Crain, Alfa Stigma 94, Miguel Ángel Medina Domínguez, Alberto García Donas Guerrero, Surco Vares, Mariano Cano, Daviduco, Andoni Menchaca, Hax SM, FP Jos, Idrial, Supersnick 725, Alberto Guerrero, Jacobe Arzoz, Sergi Sánchez, Jordi Ambert, Iván Cuesta, bueno, Jordi Ambert puede que sea Jordi Humbert, ¿vale? Iván Cuesta, Eduardo Samper Fernández, Rafa Ortiz, Íñigo González, A. Acedo, Sergi Pérez Tello, Samuel Rumil, Álvaro Funes, Ivánico, Tipo de Incógnito, Sigmar, Nintendo Nada, Juanlu, Roberto, Henry, Salore, Alex Jocuto, Antonio Fuentes, Juan Antonio Górgora Martín, Curo, Víctor As, José Manuel Martínez Cabello, Emilio, Café Japón 40, Zucal Calito, Jesús Nijón, Barbeceros, Romo 14, Lucipiero, Sacro Guerrero, Juan Francisco Fernández Torre, Gran Biel, Carlos Gamer y Fer 2022. A todos ellos, muchas gracias por escucharnos y me alegra mucho que os haya gustado. Toma ya, muchas gracias a todos. Juanjo, nos vemos la semana que viene. Exacto, nos vemos a la semana que viene. Emplazo a todo el que quiera seguir con este debate de la compra de Sony, perdón, de Microsoft, Activision y todo el rollo, que mande su audio, que nos cuente qué es lo que piensa. En el siguiente responderemos lo mismo y así hasta el día del 2023 que se ultime la compra. Eso es, sí, hay mucho tiempo, muchas noticias que van a salir, y aunque lo has dicho en tono jocoso, es que ya sabéis que vamos siempre con un poco de retraso. Lo que hemos leído hoy son comentarios de un programa en el que hablamos del creador de BioShock. Entonces, esta semana, como podréis imaginar, van a llegar comentarios sobre lo que hablamos este martes. Y esto es así, y ya está, y bueno, es lo que toca. Atreides, que nos despedimos. Pues sí, nos vamos. También pueden dejar sus comentarios en el Discord, que además allí podremos tener una conversación y luego ya pues comentaremos aquí. Eso es. Pues nada, ya sabéis que esto es El Batallón Responde y es vuestra casa como siempre. Un saludo, amigos. Adiós. Chao, chao.